Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Arrancamos con una temperatura, atención, de 19 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 29. Se acerca el otoño. Estamos experimentando un cambio de estación. Arranca una nueva temporada. Y de inmediato también les compartimos la información que tiene que ver con la bolsa. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 0,99. Continúa la paridad entre la moneda estadounidense y la europea. Entre tanto, el petróleo se cotiza hoy a $94.02. Cae un 0,08%. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.055 puntos. Y atención a otras noticias que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. Bruselas se prevé recaudar 140 mil millones con su plan de gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas. Continuamos también pendientes de la situación de Ucrania y en particular lo que está ocurriendo con Rusia. Los restos de Rusia en las zonas recuperadas, explosivos, maltrato, asesinados y miedo. También se conoce, y esto es motivo de polémica, porque la inteligencia británica ha revelado que Rusia recurre a Irán y a Corea del Norte ante la escasez de armas. Crece a propósito la presión interna para que Vladimir Putin renuncie. Desde otros sectores del mismo país le piden que arrecie la guerra contra Ucrania. Y también comienza un debate muy importante a escala internacional del cual España no es ajena. El fin del uso de las mascarillas. A propósito, la Organización Mundial de la Salud ha revelado que se podrían haber evitado 18 millones de muertes de haberse tomado las medidas adecuadas para contrarrestar la pandemia. En lo que tiene que ver con el apartado de los deportes, nos hacemos eco concretamente de... Nos hacemos eco de la participación de los equipos españoles en la Champions. Triunfo del vigente campeón, el Real Madrid, sobre el Leipzig 0-2. Y empate 0-0 de el Sevilla en su visita al Copenhagen. Hoy continúa el fútbol con la Europa League. Más adelante, en tiempo de deportes, es decir, en Latino Deportes, estaremos ofreciéndoles todos los detalles de la programación. Así comenzamos el Café Mañanero. También en lo que tiene que ver con sociedad, continúan los preparativos para el último adiós a la reina Isabel II de Inglaterra. La capilla ardiente en el Palacio de Buckingham continúa. Mientras los británicos confían más en el príncipe Guillermo que en el rey Carlos III. La coronación de Carlos III obliga a despedir a decenas de trabajadores de su antigua residencia. Y todo esto también genera polémica. También genera polémica quienes estarán representando a los distintos países. En el caso de Colombia, llama poderosamente la atención que no será el presidente, que en su lugar debería estar entonces la vicepresidenta, pero tampoco a Lara. Asimismo, el canciller, que debería encargarse de estos casos. No, es la primera dama de la nación. Para muchos, Petro empieza a despejar el camino para que sea su sucesora en el cargo. Una especie de estilo Kirchner. Sí, en Argentina, ¿no? Bueno, este asunto lo estaremos abordando más adelante en el tema de conversación. Y en el apartado de entretenimiento, tenemos para destacar lo nuevo del cantante uruguayo Jorge Drexler, Tinta y Tiempo.

sé ni por qué ni cuándo. Esa voz yo no la comando. Y al final siempre ando a tientas, sin brújula en la tormenta, pero tras el desaliento, cada cuento, si ha de pintarse se pinta. Tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta. Puede que nunca te calibre. Corazón, siempre irás por libre. Nunca sé ni por qué ni cuándo. Todos los sonidos musicales, todos los ritmos musicales, todas las propuestas tienen cabida. Hoy la noticia es Jorge Drexler, el cantautor uruguayo, se reinventa en cada paso. Presenta el disco Ante Arena. Perdón, Tinta y Tiempo. Y va a ser un escenario muy popular en Montevideo, Uruguay, que se llama Ante Arena. Bueno, lleva todos estos sonidos al país que lo vio nacer, su país. Él se encuentra radicado desde hace muchos años acá en España. Pero, por supuesto, Uruguay hace parte de los países en que están presentes en su gira de conciertos internacional. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Es un gusto compartir la actualidad y el entretenimiento. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva a abordar diversos temas. El primero tiene que ver con lo que encontramos en el calendario. Hoy se celebra el Día Internacional de la Democracia. El 8 de noviembre del año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció que cada 15 de septiembre se celebraría el Día Internacional de la Democracia, siendo festejado por primera vez el año siguiente. Es lo que encuentro precisamente en las referencias de la prensa internacional. Y a propósito de prensa, este año, atención al lema: proteger la libertad de prensa para la democracia. Se quiere proteger a los medios de comunicación y que sean libres, independientes y plurales para que puedan informar a las personas sobre cuestiones de interés público. Siempre hemos dicho aquí en el Café Mañanero que la libertad de prensa es un principio básico de la democracia. De allí la importancia de proteger este derecho, que recordemos está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De manera que saludamos esta iniciativa. Creo que es oportuno proteger la libertad de prensa para la democracia. Es el lema en el Día Internacional de la Democracia. Y continuamos abordando otros asuntos. en el día de hoy. Hay un debate aquí en España sobre el uso de las mascarillas. Todo esto cuando se ha conocido por parte de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con lo que publica hoy una revista científica. Sí, publica de que se habrían podido perfectamente evitar la muerte de millones de personas de haber tomado las medidas necesarias los gobiernos, es decir, de haber actuado oportunamente. Y en medio de este panorama surge un debate en España que tiene que ver con el uso de las mascarillas. Ayer se preguntaba en el Congreso de los Diputados hasta cuándo las mascarillas y si, sobre todo si se tenía sentido seguir usando las mascarillas únicamente en el transporte público cuando, por ejemplo, en los conciertos, en los partidos de fútbol, es decir, donde hay grandes concentraciones de personas, no se utilizan. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, respondía argumentando que había que consultarlo con los expertos. Cuando se aborda a los expertos, hay opiniones divididas en torno al tema. Pero entonces es aquí donde desde el sentido común vamos a la pregunta que tiene mucho sentido, que hacía ayer en el Congreso el Partido Ciudadanos, ¿no? Lo que uno ve, es decir, cuando hay multitudes, incluso en espacios cerrados, no se usa la mascarilla. Sin embargo, cuando usted toma un taxi, tiene que usarla. Si de algo se careció en el marco de esta pandemia y que llevó probablemente a la muerte de muchas personas, perfectamente pudo ser esa falta de coherencia en las medidas que nos están acompañando incluso tras la pandemia. Porque en esto sí que es algo muy importante. La misma ministra Carolina Darias, con los reportes en la mano de las autoridades competentes, decían que efectivamente ya las UCI están vacías de casos COVID. Dicho de otra forma, se ha superado la pandemia. Entonces, ya no tiene sentido utilizar las mascarillas. Es lo que podríamos decir desde el sentido común. En todo caso, el debate está planteado. Bueno, un segundo tema que vamos abordando en el día de hoy tiene que ver con el funeral de la reina Isabel II. Este 19 será el último adiós y van a concurrir las distintas delegaciones diplomáticas. En el caso de Colombia, el debate gira en torno a que quien va a representar al país no va a ser ni el presidente ni la vicepresidenta, que debía hacerlo al no estar el mandatario, ni en su defecto el canciller Álvaro Leiva, ¿no? Ninguno. Lo será la primera dama, que no tiene este papel asignado. Y empiezan a vaticinar, empiezan las especulaciones en distintos sectores, incluso dentro del propio partido Pacto Histórico o Movimiento Pacto Histórico, que recordemos es el que pertenece Gustavo Petro. ¿Cuál es el interés de Gustavo Petro darle visibilidad a la primera dama, que tiene mucho carisma, por cierto, en un evento tan masivo, tan popular, de tanta vitrina como será el funeral de la reina Isabel II de Inglaterra? Para muchos se trataría el as bajo la manga de Petro de cara a las próximas elecciones. Y a todo esto habría que también tener en cuenta otros gestos que ha tenido el mandatario con su vicepresidenta, quien en teoría, para la izquierda colombiana, sería su sucesora. Pero parece que Petro está pensando en otra cosa. Más bien estaría

Rimo aquí en el Café Mañanero con Marc Anthony, artista que estará de cumpleaños este jueves. El mundo de la salsa se prepara entonces para celebrar el cumpleaños de Marc Anthony. Y avanzamos en el Café Mañanero dando cuenta de más actualidad, más entretenimiento. Ya está con nosotros, listo, Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Guardente Nicky Cuervo nos trae el avance de las noticias más importantes del mundo del espectáculo. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Y por supuesto con todo el equipo del Café Mañanero. El equipo del Café Mañanero que lo conforman, además Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Evelyn Lambert, Nicky Cuervo. Bueno, damos paso inmediatamente entonces a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la dimisión de la primera ministra sueca después de que se confirmara la victoria del bloque de la derecha. Y es que la angustiosa espera se transformó en decepción total para los socialdemócratas en Suecia. Magdalena Andersson, la primera ministra, anunció su dimisión después de que el escrutinio en el día de ayer de centenares de miles de papeletas que quedaban pendientes han confirmado la victoria del bloque de la derecha en las elecciones del pasado domingo en el país escandinavo. Y es que los escaños obtenidos por la ultraderecha, los conservadores, los cristianodemócratas y los liberales alcanzan la mayoría en el Riksdag, el parlamento sueco. Y es que suman 176 diputados, tres más que los cuatro partidos de la mitad izquierda del arco parlamentario sueco. Y a última hora de la tarde, y ya con el 99,8% del voto escrutado, Andersson ha reconocido en una rueda de prensa la derrota del bloque de izquierda y de la socialdemocracia en Suecia. Una socialdemocracia que recordemos que ya llevaba bastantes años gobernando en este país. El resultado ya está claro, ha declarado la mandataria poco antes de anunciar su dimisión como primera ministra. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto puede afectar esta victoria de la ultraderecha al problema inmigratorio no solamente para Suecia, sino para toda Europa y en momentos tan cruciales en el que Alemania se encuentra enfrascada más en un problema energético que un problema político de inmigración. Y también nos preguntamos, ¿es este el momento del cambio político en Europa, ya que la socialdemocracia prácticamente se sustentaba en la fortaleza de los países nórdicos como Suecia, Noruega y Finlandia? Y por último nos preguntamos, ¿afectará la fortaleza de la socialdemocracia en la Unión Europea para continuar con los planes que precisamente el presidente de España, Pedro Sánchez, ha puesto sobre la mesa? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Ya está con nosotros también Carlos Anguro, que nos trae noticias del medio ambiente. Nos hacemos eco del medio ambiente aquí en el Café Mañanero. Latinos FM, puro sabor tropical. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero y está con nosotros Carlos Angulo, la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el seminario de biopolímeros y composites sostenibles ya tiene fecha para el próximo año 2023. El evento se ha estructurado en 4 bloques que promoverán nuevos debates sobre cuáles son los retos de los bioplásticos y, lo más importante, cómo estos afectan al medio ambiente en los principales movimientos. Tendrá lugar en Valencia los días 1 y 2 de marzo del año 2023. Se trata de un evento consolidado para el sector de crecimiento. En la última edición, en marzo del 2020, contó con más de 20 ponentes y más de 350 asistentes. Organizado por Emplaz, esta será la 8ª ocasión en la que se realiza este tipo de seminarios, que se celebrará, como ya he comentado, en marzo del próximo año, con invitados y patrocinados por Walker y MCD Compuestos, al igual que la empresa de Emplaz, junto con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Medio Ambiente, quien tiene principal interés en que cada vez sean más las empresas españolas que estén comprometidas con el cambio climático en una misma línea para el 0% de emisiones de carbono en el año 2030. Gracias, Carlos. Y de inmediato damos paso también a Nicky Cuervo, que ya nos trae la primera entrega de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento. Este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. La actriz griega Irene Papas ha fallecido este miércoles a los 96 años, según ha anunciado el Ministerio de Cultura heleno. Durante su carrera de más de 50 años, se dedicó tanto al cine como al teatro, en el que sus importantes roles la consagraron internacionalmente como la gran dama del teatro griego, además de convertirse en el símbolo heleno de belleza y de la cultura mediterránea. Goya, el ojo que escucha, el documental de José Luis Linares, corre la obra del artista de la mano del célebre guionista francés Jean-Claude Carrier, se preestrenó este martes en Francia en el Museo del Louvre, en un acto que acudieron actores como Caroline Bouquet y Luis Garrel. La proyección se realizó gracias a la Sociedad de Amigos del Louvre, colaboradores de la película, que fue estrenada en mayo en la 75 edición del Festival de Cannes, de su llegada a las salas de más de 20 países en los próximos meses. El Festival Internacional de Cine de Toronto estrenó este martes 2 de los títulos más esperados de la presente edición de la muestra: Greatest Beer Run Ever y Moving On. Esta última con la actuación de Jane Fonda y Lily Tomlin. También se realizó el estreno mundial de la muestra canadiense, una de las más importantes del mundo, de la última película del director español Carlos Bermúdez, Mantícora, protagonizada por Nacho Sánchez y Zoe Stein. El fallecimiento de Isabel II no solo ha conseguido conmocionar el mundo entero, sino que además ha puesto la paralización completa de la vida cotidiana dentro del Reino Unido. La muerte de la monarca de Balmoral, pasado jueves, ha desencadenado la realización de la ya conocida Operación Puente de Londres, un plan elaborado que finaliza con el funeral de Estado en la capital británica y que supone más de 10 días de luto nacional. Esta situación excepcional, que conlleva la suspensión de todas las actividades comerciales no principales, ha puesto en peligro la celebración de la Semana de la Moda de Londres, que en principio tenía previsto su desarrollo entre el 16 y el 20 de septiembre. A pesar de estas medidas, la organización del evento confirmó la condenación con plena normalidad, salvo el aplazamiento de los shows ubicados en el día del entierro. Sin embargo, nunca nadie pudo imaginar que los propios diseñadores suspenderían motu propio sus shows. La exitosa serie de Netflix The Crown experimenta un importante aumento de audiencia tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Creada por Peter Morgan, The Crown narra la vida de la reina Isabel II, siguiendo sus décadas como monarca de Inglaterra, con un reparto que va rotando para representar a los distintos personajes históricos en diferentes momentos. Foy y Olivia Colman han interpretado a la reina, e Imelda Staunton tomará el relevo de las dos últimas temporadas de The Crown. Desde que la serie se estrenó en 2016, ha sido un gran éxito para Netflix, tanto en audiencia como en elogios de la crítica. Mientras el mundo llora y se enfrenta a un importante cambio de poder en Inglaterra, parece que el interés de la vida real por la monarquía y el reinado de la reina Isabel se ha traducido en un aumento de los espectadores de la serie The Crown. La plataforma de videos YouTube informó este martes que ha contribuido con $6 mil millones al sector de la música en el último año, una cifra superior a la del ejercicio pasado, en la que ha tenido un peso notable el contenido generado por los usuarios. En el blog de YouTube, su responsable musical, Lior Cohen, señaló que la plataforma ha contribuido con $2 mil millones más a la música que el periodo anterior y aseguró que tiene el pie en el acelerador con el fin de convertirse en la primera fuente de ingresos en el 2025. El contenido generado por los usuarios que la firma monetiza ha supuesto por segundo año consecutivo un 30% de los pagos que van destinados a artistas, compositores y titulares de derechos de autor. El ejecutivo explicó que YouTube monetiza los videos cortos y largos, las canciones, los directos y otros contenidos en todos los dispositivos, desde el teléfono hasta la televisión, y el tiempo total de visionado de contenido musical sigue aumentando año tras año. El cantante de música urbana Nicky Jam recibirá el premio Billboard Salón de la Fama en reconocimiento a una trayectoria de más de 3 décadas en la que ha cimentado una increíble influencia como artista a nivel global, según resaltó este martes la organización de los premios Billboard de la música latina. Considerado uno de los pioneros del reggaetón, el cantante recibirá el galardón en honor a una impresionante carrera artística que va más allá de la interpretación musical en la próxima gala de los premios Billboard, que se desarrollará el 29 de septiembre en el Wasco Center de Miami, Florida, informó la revista especializada en un comunicado. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! ¿Dónde estás, amor? Quiero saber de ti. Ahora que te vuelvo a encontrar, sonrío de nuevo. De la bella ciudad nos unió. Este 7 de octubre, Valencia se pone romántica. Sí, porque llegan Los Inquietos con todas sus canciones directas al corazón. Y además estará también Daniel Calderón con Los Gigantes del Vallenato. Sala Canal, recuerda, 7 de octubre, un espectáculo de Eduard Producciones y el Nene de la Salsa. Vienen con todo. Además, se estará rindiendo un tributo a Darío Gómez. Recordemos, un artista de música popular que murió recientemente. Pero será una noche muy especial. 7 de octubre en la Sala Canal. Y a propósito, estamos obsequiando entradas para ese gran concierto. Cortesía Latinos FM. La actualidad, resumen de las noticias de última hora. Mucha atención, a continuación les ofrecemos un periplo por los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos entonces con los titulares del diario El País de España. Destaca hoy en portada.